¿Qué análisis hacés de este arranque de campaña desde la oposición, desde los mensajes que baja la oposición? Me llamó la atención, por ahí me resultó extremadamente desacertado el mensaje del senador provincial que estuvo en el lanzamiento de campaña de uno de los candidatos, que en una Argentina que está tensionada, con los comerciantes con problemas, con los jubilados con problemas, su mensaje fue de división. Esto es una de las cuestiones que me llaman la atención. Hay un mensaje violento, radicalizado, que intenta dividir a la Argentina en dos. El próximo gobierno va a tener también la función, sinceramente, de tratar de que más allá de la diversidad política que tengamos, seamos capaces de construir una sola Argentina y que en esa Argentina tengan lugar todos.